Si te perdiste la mega mezcla con Alex Sensation, no te preocupes. Alexa te la pone como podcast cuando quieras y a la hora que quieras. En tu dispositivo Echo configurado en inglés, solo di Alexa, speak English and Spanish. Y en adelante, cuando la quieras escuchar, dile Alexa, pon la mega mezcla de Alex Sensation. No te lo pierdas. Hola mi gente, les saluda Scarlett del Vacilón de la Mañana. ¿No les molesta cuando las compañías quieren pasarse de listas con esas letras pequeñas en los contratos o cobrándote vainas sin razón alguna? Eso pasa en los gimnasios. Te dicen que solo pagas $10 al mes y cuando llegas allí, ¡ja! ¡Sorpresa! Te cobran más por usar el vestidor, la piscina y el sauna. A mí no me vengan con tanto bla bla bla. Pero con Metro by T-Mobile no hay nada de bla bla bla. Eso significa ningún contrato, nada de aumentos de precio ni sorpresas inesperadas. La parte legal ni la tengo que decir rápido. Cuando dicen que no habrá aumentos de precio cuando te unes, significa que tu tarifa nunca aumentará por llamadas, mensajes y planes de datos para smartphones. Las únicas exclusiones son para promociones de tiempo limitado, cargos por uso y servicios de terceros. En Metro no hay nada de bla bla bla. Ven y visita tu tienda local de Metro para experimentar una conexión inalámbrica sin trampas ni rodeos. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 la noche. 97.9 La Mega. Para tus cinco sentidos, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. Buenos días. Happy Friday. Llegó el viernes, papi. Es viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Viernes 18 de agosto. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. Feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, feliz aniversario. Muy buenos días, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega. Buenos días, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo sol. Y toda mi gente, nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, a través de TuneIn Radio y más. Ready para comenzar el fin de semana, calentarte para el weekend. Otro fin de semana más de agosto, todavía disfrutando del verano. Sácale el juguito a lo que queda de este veranito ya, tú sabes. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790. Ready para entregarte boletos para ver a Karol G, boletos para ver a Arcángel, Mike Towers, Jacob, Maluma y el Alfa. También pendiente, regresa la canción del millón regalando $1,000 en efectivo. Comunícate conmigo ya. Y también voy a subir la fotito en mi página de Instagram. Recuerda, el más activado en los comentarios en esa foto también se gana un par de entradas para uno de nuestros conciertos. Viernes social. ¿Qué va? Vamos a gozar. Manda. Alex Sensation. esperando que lleguen los cupones, welfare y el seguro social. Así cualquiera. Cualquiera, mami. Viernes social con Alex Sensation. Gracias por la sintonía. Buenos días. Bienvenidos. Ven a bailar, ven a gozar. We'll be right back. sabe, del bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, Salad Sensation. Alex Sensation. Con gran virtud, pa' bravo sé lo que es la tumba, el cencerro y el mundo. Pa bravo yo, yo te lo digo, pa bravo yo. En sintonía conmigo, para Tania la Antigua y Dainelis bailando en el carro, en la oficina. ¿Dónde están? ¿Dónde están? All right. ¿Quién más por aquí? Mi hermanito Sammy Lebrón reportando la sintonía para Brenda Sánchez y su Juancho, que ayer estaba de cumpleaños. Happy birthday, Juancho, de parte de Brenda. Alex, un saludo muy especial aquí reportando la sintonía contigo. Tempranito me tienes enrumbado. Mi hermanito Juan Rodríguez. Buenos días, Juancito. Bienvenido. Good morning. All right. Preparándote para el fin de semana, comunícate conmigo 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. All right. Boletitos para ver a la bebesota Carol G. Boletos para... Ah, espérate, espérate. Cuando escuches cualquier canción de Carol G, la llamada número 9, se gana los boletos para verla. Pero me tiene que cantar un pedacito de la canción, ¿ok? También boletos para ver Arcángel, Mike Towers, Jacob, Jay Cortés, Maluma y el Alfa, el hombre. Vamos para la línea. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hello. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning, baby. ¿Cómo te llamas, tu nombre, mami? Me llamo María. ¿Cómo estás? María. Muy buenos días. Todo bien, gracias, papá Dios. María, ¿de dónde me llamas, mi amor? Te estoy llamando de Queens, New York. ¡Queens! Saludos para mi gente linda de en Queens. Vamos para allá mañana, si Dios quiere, para la boom con mi hermanito Tiny. It's gonna be crazy. Por primera vez juntos. Oh, my God. me está picando la patita para llegar para allá mañana también. Te tengo tu VIP ahí, tú sabes, conmigo en la tarima. Ya tú sabes, María. Baby, primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar? Bueno, quiero saludar a mis hijos, a Cristina, Cristian, Eric, a mis nietos, a Jason, Alex, a Jaden, Sebastián, Cristian, mi familia de aquí, de Queens, de Perú, de Portal. Saludos a todo el mundo, que Dios me lo bendiga a todos. ¡Chimpum! ¡Callao! All right, baby, quédate en línea, María, no te me vayas. Ponme una más, una más. Good morning, muy buenos días. ¿Con buenos quién días, Alex El Techo, buenos días? Buenos días, mami, tu nombre. ¿Qué dice Alex El Techo? Mira, te voy a decir, porque a ti no te gusta que digas que tú eres mejor. Te voy a decir como decimos los cubanos: eres el caballo, papá. Qué lindo. Gracias, mi rey, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Enrique, Enrique Barreto, aquí de Miami, brother. Bienvenido, hermanito Enrique, gracias por la sintonía. ¿A quién quieres saludar? Aquí trabajando. Alex, es eso, estoy trabajando. Te puedes decir en lo que yo hago, no hay problema, hay un anuncio contigo. No hay problema, ¿en qué trabajas? Mira, tengo una compañía de Pressure Cleaning que se llama Miami Pressure Watching. Ok. Estamos aquí en Miami, está limpiando todos los techos de Miami, todos los patios, todos los grabos, el que quiera que nos llame. Ok, voy otra vez. Miami Pressure Washer. Correcto, te doy el número, está bien así. Da el número, papi, a tu comercial ahí, dale. Dale, 305-767-5077. Papi, un comercial y todo. Un comercial. Gracias. Porque papi, tú eres pámparo, compadre, papi, contigo siempre, se puede hacer cualquier cosa. Siempre a la orden, hermanito, siempre a la orden. Mira, y déjame aquí un saludo. Déjame un saludo aquí para mis tres. Dale. Un saludo para mis tres hijos, Enrique, Daniel y Daniela, y mis dos nietos, Kevin y Kaylee. Y mi esposa, Gretel Barreto. La wifi, ¿cómo se llama la wifi? Gretel Barreto. Gretel Barreto, tremendo nombre. Ahora, hermanito, necesito que me lo laves. Bueno, cuando tú quieras limpiar tu casa, llámame, que aquí estoy a la orden. Mami, tu casa. Necesito que me laves el de atrás. El patio, está bien, el vaya patio, voy. El patio, chico, el patio. Mira, déjale, para ti es de gratis, pues déjame hacerle comercial. No, tranquilo, hermano, tranquilo. Muchas gracias y bendiciones para ti, la familia. No te me vayas, hermanito Enrique. Miami Solution Power Watcher. La vaina, all right. Ay, me hizo reír, hombre. All right, ¿qué más quiere escuchar? Alex quiere una mezclita de bachata, merengue, unos típicos también, una mezclita de reggaetón, dembow, house, trap, guaracha, lo que tú quieras. Yo te lo mezclo en vivo. Mi cantar, mi canto, un lamento. Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida. Destrozada, estoy por dentro. Alex Sensation. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Pone riesgo al corazón, dañando sentimientos. Un lunes se marchó a las 6:24. Curarnos en la cama, amigo. Baby, si haces que lo olvides.

Sensation. Estamos frente a frente los dos y te confieso. Ahora yo quiero que canten conmigo todo el mundo. Ay, hombre,

Alex, un saludito muy especial. Disfrutando contigo, mi gente de Dior Car Wash. Dior. Un saludo para mi hermanito DJ Castellano en sintonía, mi hermanito DJ Raymo, MC Casanova también. Nos vemos el domingo allá en Newark, New Jersey. Mi gente de Newark, les tenemos un festival muy especial este domingo en Newark, New Jersey, en la Bloomfield Avenue. El Cuquito Toño Rosario en vivo con su orquesta. Desde Puerto Rico, el grupo Manía. Quien te habla, Alex Sensation, y muchas sorpresas más este domingo en Newark, New Jersey. Está todo el mundo invitado, completamente gratis para toda la familia, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, ¿ok? También mañana sábado, ya sabes que voy a estar con mi hermanito Tiny en Nueva York. Tenemos una pop-up temprano en la mañana. Vamos a estar ahí en Nueva York, en el Lower East Side. Le voy a dejar saber en mis historias dónde vamos a estar ahí en la tienda para que conozcas y obtengas el merchandise de Tiny. Después voy a hacer el live, el en vivo lo voy a hacer desde, no sé todavía, I think es un rooftop. Vamos a hacer un rooftop y también va a estar Tiny conmigo. Lo voy a invitar ahí, Tiny, para que esté con nosotros en el live. Y en la noche, por primera vez, nos vas a ver juntos performing live en la Boom Queens. Ya sabes, si quieres estar en la lista de invitados, DM me right now y te pongo en el guest list de la Boom mañana sábado. All right, comunícate conmigo preparándote la hora de lunch. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Yo te lo mezco en vivo. 1-800-315-9790. Mete mano mi hermanito DJ Luis B, Bonnie Boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. De la construcción, que se unan a nosotros el sábado 26 de agosto en